Bueno, es necesario replantear los porcentajes, que no sean cuotas, y el tema de los conceptos remunerativos. Nosotros transitamos en el primer semestre un conflicto durante varios meses que derivó finalmente en una propuesta salarial que nos hizo el Ministerio de un 32% y que fue aceptada por el Congreso de UNTER, y en el marco de esa propuesta había un aumento de nuestro básico del 100%. Cuando tomamos la conducción de UNTER, partimos de un básico de 5.000 pesos y con esa propuesta llegamos a 13.100 pesos.